gremios, política. Llega a eso. ¿Sí? Absolutamente. Uh-huh. Es un círculo, una línea de acción, de trabajo, de por donde circulan los hechos, ¿no? Uh-huh. El consumo es el termómetro de satisfacción de amplios sectores de la población. Uh-huh. El consumo viene de la mano de lo producido por los ingresos por salario. Uh-huh. Si cae el salario, cae el consumo. Eso afecta claramente a la acción gremial. Uh-huh. Y consecuentemente a la actividad política. Sí, digo, me parece el punto de ponerlo en juego para sacarlo un poco de lo que es el escenario internacional, ¿no? Más allá del tema holdout, del tema buitre, de todo ese gran paquete, porque en algún caso se corre el riesgo de malintencionadamente disfrazarlo, ¿no? Transformar la economía exterior, los problemas de la economía exterior, transformarlos en razón de el enfriamiento de la economía. Cosa que no, porque es previo, porque responde, como ya lo dijimos acá la otra vez, a cuestiones internas, más allá de que en el enfriamiento del consumo, en el enfriamiento de la producción, intervienen cuestiones relacionadas con el comercio exterior y con qué pasa con lo que exportamos y lo que importamos, más allá de eso, ¿no? Mira, ¿qué te parece si hacemos una breve interrupción? Sí. Y centramos de lleno el tema porque no quiero extenderme y claro. Y desarrollar todo el tema. Dale, me parece. Te propongo eso.